ilusiones van. Míralos pasar, míralos pasar. El uno es blanco y pelado, sí. El otro es muy colorado, sí. El último corre apurado, sí. Mira hacia dónde van, mira hacia dónde van. Tres ratones van, tres ratones van. Míralos pasar.